Audiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundationes, ma'am. Estamos en la exposición de William Kentridge, Fortuna, una exposición que ha sido muy concurrida, que ha tenido muchas visitas, que ha hecho que el museo se modifique un poco físicamente, pero que también esté habitado por sonidos, que esté habitado por videos, que esté habitado por diferentes tipos de públicos, que esté habitado por las imágenes de Kentridge saludando a Medellín, enviando como mucha buena energía para la gente del museo, para los artistas locales, para su exposición acá. Entonces es interesante ver cómo, digamos, que un poco la magia de Kentridge y la magia de la Fortuna se ha tomado las instalaciones del MAMU. Fortuna es una exposición concebida especialmente para el público de Sudamérica. Tenemos cerca de 200 obras, entre películas, vídeos, dibujos, grabados, esculturas en papel, en bronce, y video instalaciones también. La invitación entonces es para que visiten el MAM, vengan a ver la exposición de William Kentridge, que se llama Fortuna, y de Mateo López, Constelaciones, que estará en la sala de proyectos especiales de esculturas, dibujo, también mucho video. Yo soy Lili Antone, soy curadora de la exposición William Kentridge Fortuna aquí en el Museo de Arte Moderno de Medellín. No hay un recorrido prescriptivo. El público puede comenzar por la sala norte, sala norte o sala sur, pero recomiendo que vengan con tiempo porque hay mucho que ver. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez, trabajo en el área de educación del Museo de Arte Moderno, con visitas, con talleres y con varios proyectos de investigación de las exposiciones que hay cada temporada acá en el museo. Aunque la exposición de William Kentridge no tiene un recorrido cronológico o un recorrido ya un poco impuesto que haya venido junto con la exposición, yo recomendaría mucho comenzar por los 7 fragmentos de homenaje a Georges Méliès, porque me parece que es un trabajo que empieza a desenvolver el tema de Kentridge. Kentridge realmente es un ilusionista, es una persona que se alimenta mucho de las técnicas de la ilusión visual, y esa sala particularmente tiene algo interesante, y es que precisamente se alimenta de la ilusión que es el cine. La cinematografía, como la conocemos, es realmente un juego de ilusión, porque no hay imagen en movimiento nunca, sino es una secuencia de fotografías que vemos y que el ojo realmente no alcanza a separar, y que finalmente terminamos viendo imagen en movimiento donde no existe. Es el principio del cine, es el principio de la animación, y es algo muy interesante este trabajo de Kentridge, porque va a ser un homenaje no a la persona que descubre el cine, que descubre el cinematógrafo, sino a la persona que decide contar una historia con ese aparato que descubrieron los hermanos Lumière. Me parece muy interesante que la gente empiece a ver cómo Kentridge va a empezar a reconocer y a investigar las técnicas clásicas de efectos especiales que Georges Méliès empezó a desarrollar. Por ejemplo, el retroceso en las películas, el hecho de la animación. Méliès era un genio de la ingeniería cinematográfica, se inventó muchas cosas y fue, como ya les dije, el creador de los efectos especiales, el hecho de haber construido una casa de vidrio para que la luz entrara de una mejor forma a las grabaciones de sus películas. Méliès también tenía algo muy particular, y es que, al igual que Kentridge, hacía parte de sus películas. Era mucho más que el director de las películas, sino que él se paraba frente al auditorio en los mismos paisajes que pintaba y presentaba las películas. Él mismo diseñaba todo este jugueteo de la animación, hacía las animaciones él mismo, y cuando uno ve De la Tierra a la Luna va a haber muchos métodos un poco rudimentarios de los efectos especiales. Kentridge, ¿qué va a hacer? Va a desenvolver uno por uno todas estas técnicas un poco obsoletas ya, incluso en la manera de grabar estos 7 fragmentos que vamos a ver, porque él graba estos fragmentos en un formato de 16 milímetros o de 35 milímetros, luego lo convierte a video sin audio, y así es como lo vamos a ver proyectado, con una música muy similar a la que se usaba en la época en vivo, cuando se proyectaban las películas. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Esta manera de Kendrick de hacernos un juego visual, de engañarnos, de decirnos que el arte es una ilusión, como lo es el cine, como lo es la imagen en movimiento, como lo es la animación, empieza también a descifrarnos un poco qué es este artista, el sentido del humor, los siete fragmentos, todos transcurren en su taller. ¿Y qué tan importante es el taller para esta exposición? Mucho, porque realmente en el taller es donde el artista encuentra sus ideas, deja sus ideas esbozadas y final, llega a una obra final. Es en el taller donde aparece la fortuna, como casi que como un aire que transcurre alrededor de su espacio y que lo posee mientras él está realizando la obra. Eso es muy bonito porque uno ve cómo la obra coge vida propia y cómo los aparatos se mueven por sus mismos medios, y cómo Kendrick también trata de controlar la obra, sabiendo que la obra en estos siete fragmentos tiene una independencia del artista y no solamente es lo que él ha planeado que sea. Sobre el taller del artista, escuchemos un fragmento del video preparado por William Kendrick especialmente para la exposición Fortuna en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Warmest greetings from Johannesburg to Medellin, or rather from the studio in Johannesburg to the Medellin Museum of Modern Art. Well, the studio is both a physical space and also a metaphoric space. We invite the world into the studio, we cut it up, we rearrange it, and we send it back out of the studio. I mean, in the studio we will find not just peripheral thinking, but peripheral vision. We'll have all the different elements that are there, drawings of the winged victory of Samothrace, photographs and photostats taken from the newspaper, a phone call made to our daughter yesterday, a memory of a dream we had a week ago, the emails we haven't yet written, the drawings we were working on 2 weeks ago, which we don't know how to finish. All these different elements circle around us and invite us to put them back together, to rearrange them, to gather the thoughts, and then to send them back out into the world. El taller es un espacio físico, pero también un espacio metafórico. Invitamos al mundo al taller, lo desbaratamos, lo reorganizamos y lo mandamos de nuevo afuera. En el taller encontramos no solo pensamiento periférico, sino también visión periférica. Hay todo tipo de cosas allí, dibujos y recortes, fotografías tomadas de los periódicos, la llamada a mi hija que hice ayer, el recuerdo de un sueño de hace una semana, los emails que aún no han sido escritos, los dibujos sin terminar de hace dos semanas. Todas estas cosas están a nuestro alrededor y nos invitan a que las juntemos de nuevo, las reorganicemos para luego mandarlas de nuevo al mundo. William Kendrick tiene un interés en una serie de juguetes que fueron inventados durante el siglo XIX y que son precursores del cine. Y aquí vemos en esta exhibición algunos de sus juguetes en sus obras. Uno de ellos es el zootropo, el otro es el fenaquistoscopio y el estereoscopio. Digamos que el interés de Kendrick por estas máquinas se da porque posibilitan como una reflexión acerca del proceso de la visión. Lili Antón, la curadora, lo expresa pues, en el catálogo de la exposición. Dice que son máquinas que permiten entender que el proceso de la visión, digámoslo así, más que ser un proceso visual, es un proceso mental. Es decir, todos nos esforzamos por encontrarle sentido a eso que vemos, así no lo tenga, así sea informe, así nos genere incertidumbre, todos hacemos un esfuerzo y de alguna manera, o sea, recurrimos a una serie de artificios para ver forma, para ver orden o para ver coherencia en eso que tal vez no la tiene. Mi nombre es Laura Luna y soy jefe de sala acá en el museo. En el caso de estas máquinas, lo interesante es que en ellas se invierte la relación, es decir, lo real, que es lo que se dibuja en el soporte de papel, ¿cierto? Es el mundo distorsionado, el mundo como no estamos acostumbrados a verlo. Y solamente en el momento en que se refleja en un espejo o en que se ve a través de esos binoculares, la imagen se recompone y la vemos con profundidad en tercera dimensión y vemos ese mundo lógico y coherente que nosotros llamamos pues mundo regular o adecuado, organizado. Entonces esa es como la propuesta con las máquinas. Incluso en la exposición de Mateo López vemos como un eco de esa reflexión por el título que él le pone a su instalación. Él la llama constelaciones. Vuelve y juega lo mismo, ¿cierto? Una constelación es una serie de puntos en el firmamento, una serie de estrellas que nosotros unimos a partir de una línea imaginaria tratando de encontrarle una forma a eso que no la tiene. Entonces ahí podemos ver como un diálogo en ese sentido. Hay algo muy interesante cuando uno ve la obra de Kendrick y es que pareciera que él jugara con esa idea de la ilusión que es el arte. Es como si a veces quisiera delatar la fachada que a veces es el arte y entonces se duplica y empieza como a bajar el telón de lo que es a veces el arte, que a veces pretende parecer una realidad que no es. Es ese juego ilusorio, por eso es tan juguetón, el término sería juguetón, porque él siempre trata de demostrar que la cosa no es tan seria como realmente se ha planteado y que el espectador debe ser consciente de que esto es una ilusión, de que esto es un artificio y que finalmente hay que disfrutarlo tal cual como es. Por eso, a pesar del tema político que vemos en el apartheid, a pesar del tema social que también se ve en las obras de Kendrick, hay una parte muy interesante que es de ese artista dividido en varios: el artista que piensa, el artista que hace, el artista que se camina todo el tiempo pensando en su taller. Entonces, un poco también meternos en la cabeza de Kendrick, ¿cierto? No solamente en el mundo, en el plano físico, sino también en el plano mental de las ideas. A veces es entrar en el taller de Kendrick, también significa entrar en la mente de William Kendrick y entrar en la cabeza de un artista. Yo interpreto ese asunto del Kendrick mago, esas obras en las que el tiempo corre hacia atrás, en parte también como un interés grande del artista por mostrar el proceso de construcción de las obras. Es decir, cuando vemos el tiempo corriendo hacia atrás, vemos cómo se deconstruye la obra, entonces se le da aún más relevancia a ese asunto. En esas proyecciones que hay en la sala de Méliès, también lo vemos a él casi siempre en situaciones en su taller, ¿cierto? Normalmente desplazándose o trabajando con objetos cotidianos de los que habitan en ese taller. Y es que yo diría que hay un interés muy grande del artista por dejarle ver al público cuál fue el proceso de construcción de las obras. Él dice, de hecho mis animaciones sirven más para mostrar cómo fue que hice los dibujos que para contar una historia como tal. Él cuenta que prescinde, por ejemplo, del uso de cualquier guión, sino que él más bien empieza a hacer una serie de dibujos, una serie de tomas y luego ve cómo arma, ¿cierto?, alguna unidad con eso. Pero no está la intención de contar una historia prefijada y luego recrearla a través de imágenes, por ejemplo. El hecho de que él se desplace por el taller también tiene que ver con que, por un lado, él sostiene que no es lo mismo pensar sentado en un escritorio que pensar en movimiento. Yo creo que eso también está enlazado con su formación de actor, porque hay un interés grande, no solo de ponerle un contenido pues como performático a esas animaciones o a esas conferencias que eventualmente él dicta, sino de generar o de experimentar el pensamiento que se produce cuando estamos en acción, cuando estamos en movimiento, incluso cuando estamos fatigando ese cuerpo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Otto Luening, escuchemos un fragmento de Low Speed, de 1952. Thank you. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Como ya los oyentes sabrán, con cada exposición el MAM desarrolla una agenda educativa y cultural para todos los públicos. Acabamos de tener un laboratorio de dibujo con el artista Mateo López en torno a su exposición Constelaciones. Un espacio creativo, sumamente intenso e interesante, en el que confluyeron alrededor de 26 personas para desarrollar durante dos jornadas diferentes ejercicios de dibujo expandido con el artista. La invitación muy cordial a visitar las exposiciones que están en marcha, Constelaciones de Mateo López y Fortuna de William Kendrich. También una invitación el próximo 9 de septiembre a las 6:30, tenemos una conferencia con el filósofo e intelectual Memo Ángel a propósito de la exposición Fortuna de William Kendrich y el contexto social y cultural de Sudáfrica y el apartheid. Están todos muy invitados a vincularse a la agenda educativa, cultural y expositiva del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para conocer más información sobre todas nuestras actividades, visiten www.elmam.org. Mi nombre es Mateo López, yo soy artista de Bogotá. Vine a Medellín para hacer la exposición que se tituló Constelaciones, junto a la exposición de William Kentridge, Fortuna. Y en estos tres días hicimos una sesión de trabajo alrededor de mi exposición y la exposición de William. Al comienzo hicimos una charla, que es un proyecto en el que yo he estado trabajando, que es como una, yo lo llamo una lectura, que es un híbrido entre conferencia y clase de dibujo. Está pensado como un performance que he trabajado con el tiempo, en donde comparto mi experiencia dentro del taller, mi práctica como artista y lo que está detrás de los dibujos en los que yo trabajo, o mi trabajo como artista. Y la sesión del jueves y el viernes fue una serie de ejercicios, algunos de los que mencioné en la charla o en ese performance, que se realizaron con artistas de aquí de Medellín, la mayoría dibujantes, los dibujantes demasiado talentosos. Les propuse una serie de situaciones, ejercicios, no pensando en que los talleristas aprendieran a dibujar o que se volvieran mejores dibujantes, sino todo lo contrario, que se sintieran los peores dibujantes y que se enfrentaran a situaciones comunes del día a día, de la práctica de taller, y que reflexionáramos sobre esas situaciones para potencializarlas en el trabajo. Eso fue un poco la idea, como la experiencia que tuve con el encuentro con William. Pues él conocía mi trabajo, yo conocía su trabajo, y lo que me propuso fue salir de la zona de confort, experimentar otras situaciones, experimentar como otro tipo de trabajo. Quizás fue un poco lo que les traté de compartir a los talleristas, a los estudiantes de hoy, que se salieran de esa zona de confort, como no seguir dibujando de la manera en que vienes dibujando, sino probar otra cosa. Incluso hicimos un ejercicio en el que se mezclaban los dibujos y algunos de los talleristas terminaban dibujando encima de los dibujos de los compañeros. ahí les vi las caras, algunos como que les produjo un poco de terror, pero es eso, como soltarse y dejar que las cosas fluyan y no tener tanto control en el proceso creativo. También como construir a partir del azar, dar unas pautas, pero que el azar controle la situación. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Spástico, escuchemos Pony del año 2013. Somos tuyos.